Soy Sofía Itarte de la Escuela Rumania y creo que el 25 de mayo se debería festejar uniendo más a la comunidad, ya que es un suceso que involucra a todo el país. Con festivales, uniendo también a la gente de bajos recursos, que capaz que no se puede acercar a diferentes actos, y bueno, de esa manera.